Este es Metrica Record. ¿Cuál me estudio? Netico Z, el príncipe urbano. Distico René X James, come on. Te me acercas y late mi corazón. Yo lo sé. Que te entrego.